Comenzamos esta edición de hoy de Entagile 23 con el tema Kaleidoscope del álbum homónimo de 2007 de Anki Toner, Metamars. Y volvemos a tener aquí en el programa a Anki Toner. Hola Anki, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, la última vez que hablamos contigo estábamos repasando tu etapa como cantante, letrista, intérprete de armónica en Super Elvis desde 1986 hasta 1998. Después de eso, te tomaste una especie de descanso o parón, por lo menos de estar en primera línea de la música, ¿no? Sí, después de esto, cuando yo me fui de Super Elvis, formamos este sello Hazard Records, que al principio eran CDRs y luego ahora está todo en MP3 y, bueno, y en WAVs, en Internet. Y realmente durante un tiempo fue mi única actividad. Yo lo dejé pensando que me paraba muy poco tiempo y realmente quitando un tema que me tiene un recopilatorio que me encargaron, no hice prácticamente nada en bastantes años. Luego hice un par de intentos de arrancar, hice un concierto en un grupo con un par de personas aquí en Barcelona que luego salió material que luego usamos con Anki Toner Metamars. Hice otro intento de grupo con gente más joven y tampoco pasó del local de ensayo. Y así fue la cosa hasta que un día Javier Piñango, que es el que había me había contratado ya en Tricky Noise en el año 91 y que es amigo de toda la vida, y me dijo, ¿por qué no hacemos algo juntos? Después de tantos años ya nos toca, ¿no? Él había estado en Cerdos, había tenido un grupo llamado Drup con Jaime Munarriz, había estado en Mil Dolores Pequeños, y dijimos, bueno, pues hagamos una prueba, nos mandamos cosas por email y si sale algo, sale algo. Y al final un día vimos algo que salía y dijimos, va, quedemos. O vienes tú a Barcelona, o voy a Madrid, hicimos unos cuantos viajes así para arriba y para abajo y montamos un repertorio y lo grabamos muy rápidamente. Me imagino que tú habías seguido en contacto con la escena musical y demás, pero esto supuso lo que comentábamos antes, ¿no? Volver a la actividad con un grupo. Sí, yo doy un consejo desde aquí, si a alguien le interesa. No os paréis nunca, porque pararse es fácil, arrancar no. Es decir, me costó mucho realmente ponerme en marcha, porque al final, claro, has hecho unas cosas y te has quedado un nivel de satisfacción personal y van pasando el tiempo y pretendes alcanzar un nivel de satisfacción personal que ya se hace algo en tu cabeza como mítico, que debe ser mayor que lo que era, ¿no? Pero ya como que si haces algo que no te seduzca o no te llene como eso, no puedes hacerlo y algún día hay que romper esta dinámica y decir, bueno, voy a hacer lo que sea, voy a tirar para adelante y ya veremos. Y es lo que hicimos. Principalmente con Anki Toner Metamars, introduciendo muchos más sonidos electrónicos, ¿no? Que era una vertiente que no se había explorado con Super Elvis. Sí, de hecho, Javier Piñango, por ejemplo, colabora en un disco, en un tema del Necessary Lies, donde hace bastantes sonidos electrónicos, pero era una cosa como rara dentro de Super Elvis, una excepción, un tema que queda suelto ahí. Es decir, son cosas que se había explorado un día, pero Super Elvis era mucho de ¿para qué queremos estos ruidos electrónicos? Si no, era bastante contraproducente con el sueño que teníamos y en realidad no encajaba del todo. Y aquí fue pues salir desde otro sitio. Y efectivamente casi todas las bases, que no la composición de las canciones, pero las bases se las ha trabajado todas Javier. Yo en realidad una vez llega ahí, del sonido aparte de la voz apenas me doy el 10%. De a nivel de composición sí que es más 50%, sobre todo el primer disco. Bueno, y hay composiciones de, por ejemplo, de unos chicos de Barcelona que había tenido un grupo conmigo, estos que te digo, que aprovechamos otras canciones porque eran, estaban ya prácticamente acabadas. Y entonces esto se grabó en la segunda mitad de 2006, a medio camino entre Barcelona y Madrid. Sí, efectivamente, nos dedicamos durante un tiempo, a una vez cada 15, un fin de semana de cada dos, encontrarnos, o una en Barcelona o una en Madrid, lo cual es un viaje al mes para el que lo tiene que hacer, que tampoco es tanto, pero al final estamos ensayando un fin de semana de cada dos, y hasta que montamos el repertorio, grabamos el primer disco, y de hecho grabamos cosas que fueron al segundo disco, grabamos de más. Y además de una versión de una canción de Leonard Cohen, Hallelujah, pues hay una colaboración de auténtico lujo por parte de Lydia Lunch, nada más y nada Ah, menos, ¿no? efectivamente, efectivamente. Lidia Lunch, que es vecina mía en Barcelona, vive aquí. Y en esa época, pues acababa de llegar, hacía poco que se había instalado. Y de hecho vive con Marc Viaplana, que es el guitarrista con el que había colaborado en nuestros grupos en medio y que es amigo mío de hace muchos, muchos años. Así que por casualidad, una vez que Lidia estaba en Madrid, estábamos ensayando Javier y yo en la oficina de Porcaría Producciones, allá bajo volumen, entró y está bien eso que haces. Ah, pues ya hablaremos, no sé. Cuando estábamos hablando, dice, oye, ¿quieres acercarte a hacer algo? Vale. Y como no vive muy lejos, entonces fue llamarla y ¡pum! Estaba en la puerta. Muy bien, le da un toque distinto al álbum, ¿no? Hombre, sí, le da un pequeño cambio. Bueno, vamos con otro de los temas de este primer álbum de Anquitoner, Metamars. Precisamente, My Name Is, es una recuperación de tiempos de Super Elvis, ¿no? Sí, la letra viene de tiempos de Super Elvis, la música es totalmente nueva, es otra cosa. Vamos a escucharlo entonces ya. Thank you. Ya hemos escuchado dos temas del primer álbum de Anky Toner, Metamars, comprobando ese cambio de registro que dio Anky después de Super Elvis. Pero hablemos ahora de esas otras muchas facetas que tienes relacionadas con el mundo de la cultura o el análisis que haces de vez en cuando de otros artistas desde el otro lado, ¿no? Desde el de crítico o analista, ¿no? Ahí están esos libros que has escrito. Bueno, eso, de hecho, hace mucho, dejé de escribir hace mucho tiempo, pero eso es la época, digamos, sí, el final de la época de Super Elvis, finales de los 90. Por lo que sea, yo estaba, empecé a escribir de música en un fanzine que editaba por Caridad Producciones, que se llamaba Noise Club. Y me dijeron, ¿por qué no escribes algo? Y yo, bueno, voy a empezar a escribir. Y no sé, descubrí que, bueno, podía hacerlo, que era agradable y tal. Y entonces, yo siempre había querido hacer un libro sobre blues, pero sobre las letras de blues. Y entonces un día me encuentro un conocido, Alberto Manzano, que es un famoso editor de libros aquí y escritor, y que en ese momento iba a empezar a dirigir una colección sobre géneros, y me dijo, oye, eso que me comentaste un día detrás de blues, voy a hacer un libro sobre blues, pero no sobre letras. ¿Lo quieres hacer? Y digo, bueno, vale. Y lo hice. Y luego en la misma colección hice uno sobre hip hop, siempre sobre música negra, que el de hip hop, bueno, en fin, no sé, yo creo que se salva la introducción y el resto, lo admito yo como escritor, es muy refrito, es decir, es información, información, información, que en una época pre-internet tenía mucho sentido porque no había. Ahora es un libro que dice, bueno, ahora lo haría cualquiera con una conexión, si quitando la introducción y un glosario que están las definiciones un poco curradas, el resto es información. África Bambaataa nació no sé qué, hizo tal, bueno, vale. Y algo sobre Van Morrison has escrito también, ¿no? Bueno, me encargaron hacer, es un libro que no pone ni mi nombre, en realidad, bueno, lo pone dentro, que es una coleccioncilla que había de sacar un disco que acaba de salir, se traducían las letras y luego se hacía la introducción, pero aquello pregunté, ¿de qué tamaño? Dice, tan larga como quieras, que total nos van a faltar páginas, es la colección de, si me escribes 20, mejor que 10. Y entonces pude hacer una cosa que no es, que aquí en España no se hace mucho, que es una crítica larga de un disco, escoger un disco y decir, bueno, voy a escribir todo lo que quiera. Así que como acaba de traducir las letras y eso, en ese momento me lo sabía de memoria, no es el mejor disco de Van Morrison, es el que me encargaron. De hecho, cuando me lo pasaron no me gustaba, cuando acabé de escribir sobre él, sí. Ya te lo conocías de pe a pa, ¿no? Claro. Sí, y además le había encontrado cosas que en una o dos escuchas no encuentras, ¿no? Relaciones, cosas así, bueno. A mí Van Morrison sí me gustaba, pero ese disco pensaba, bueno, este es el típico disco de Van Morrison mayor, que hace un disco como una vez ha sido 30, no sé si aporta mucho a su discografía, en realidad no sé si aporta mucho, pero bueno. Pero si lo escuchas suficientes veces. En cualquier caso, ¿crees que hoy día se ha perdido eso que comentas, ¿no? De sentarse a escuchar un disco de manera tan detenida. Hoy parece que prima más el consumo rápido. Bueno, yo lo he perdido, lo admito. El resto de gente, sospecho que sí. Sospecho que sí, porque no sé qué edad tienes tú, pero yo tengo una cierta edad. Y cuando yo empecé a escuchar discos, es que era la época de que comprabas un disco y solo tenías uno. Y el siguiente tardabas mucho tiempo en comprarlo, con lo cual tenía que gustarte por cojones, vamos. O al menos si no te gustaba, lo tenías que escuchar, dar una oportunidad, y dos, y tres, y cuatro. Y realmente se escuchaban, se tenían relativamente pocos discos, se escuchaban muchas veces cada disco. Hoy en día, con tanta información a la vista, el problema es que el tiempo de atención ha bajado mucho. Para bien y para mal, pero es cierto que ha cambiado. Supongo que en alguna parte hay alguien escuchando las cosas con calma, pero antes era casi obligatorio, no había más remedio. Hombre, por un lado, pues descubres más música, ¿no? Sí, hay mucha más información. Antes es que yo te aseguro que había discos que te gustaban mucho y no habías escuchado, solo habías oído hablar de ellos, discos míticos, y ya te hacías una idea que te van a gustar y ya te lo tenías en la cabeza y aún no habías escuchado ni una sola nota. Estas cosas pasaban antes, ¿eh? Ahora esto es totalmente impensable, vamos. Hoy en día es muy difícil encontrar cosas que no se, que no puedas acceder muy rápido. Tienen que ser cosas ya muy rebuscadas, muy minoritarias, que todas ya son, bueno, siempre hay cosas que no encuentras, pero En cualquier caso, últimamente, más que escribir, lo que sueles hacer es dar talleres y conferencias, ¿no? Sí, sobre todo sobre propiedad intelectual y música. Unos cuantos talleres que me gusta. Ahora lo estoy intentando rehacer, el taller en forma de juego, porque en realidad se plantea como taller, pero no es un taller, es una conferencia muy larga de 15 horas o entre 9 y 15, dependiendo de quién me contrate y cuánto tiempo tenga por delante. Y bueno, la idea es que la gente participe y colabore y diga cosas, y lo hacen, pero no deja de ser una conferencia muy larga. Y ahora estoy intentando buscarle otro formato de manera que la gente pueda. Quería haberlo hecho ya para acabarlo este verano, pero al paso que vamos va a ser que no. Digamos que tengo muchísima información y la tengo que acabar de encajar. Pero la idea que tengo, no te la puedo adelantar mucho, pero es como plantear un juego, ¿no? Como un juego de tablero, en el cual los participantes en taller empiezan por la propiedad intelectual, intentan llegar a la libertad intelectual, que está en la otra punta del tablero, y no hay camino directo, y van pasando pues por patentes y marcas y apropiacionismo y cosas así, y en cada casilla pues pueden salir en direcciones opuestas y se hacen un lío y nunca llegan. Y esa es la idea. Y además que se llama reciclaje sonoro el taller, ¿no? Un concepto que ya encontramos en las primeras grabaciones de Super Elvis. Sí, luego al final resulta que siempre he hecho lo mismo, eso es lo que pasa. Y de hecho, si miras el propio nombre Super Elvis, que no se me ocurre a mí, se le ocurrió a Meteo Giraldez, no deja de ser lo mismo. De hecho, cuando se nos ocurrió el nombre, cuando decidimos adoptar ese nombre, no teníamos muy claro que estábamos tan metidos en el tema de reciclaje sonoro y nada así, pero ya estaba ahí. Uh-huh. Está claro que Internet ha cambiado la forma en que escuchamos la música, pero también todo el tema de los derechos de autor ya no es lo mismo, ni mucho menos, aunque de alguna manera, con lo que ustedes hacían desde finales de los 80... había algunas intuiciones que se han hecho realidad, ¿no? O que han pasado a ser debates mayoritarios. A ver, el tema de los derechos de autor no ha cambiado lo más mínimo. Lo que ha cambiado es la repercusión que tiene. De hecho, desde que estoy planteando estos talleres, estoy leyendo mucho sobre propiedad intelectual, pero sobre el siglo XVI, XVII, de dónde vienen las cosas, y es que estamos en la misma discusión con los mismos argumentos que en el siglo XVIII. Pero igualito, pobres autores que se van a morir de hambre, mira lo que les han hecho, mira si la imprenta, mira qué malos son los editores, mira qué malos el público, mira qué piratas. La palabra piratería aplicada a esto creo que lleva desde más de 200 años. Es decir, no ha cambiado. Lo que sí cambia de repente es que ahora colgas algo en Internet y todo el mundo lo sabe. Cualquiera que busque una referencia no sé qué, aparecen otras cosas. Y con esto pasan cosas como lo que me ha pasado con el disco este de File Under Toner, que yo creo que me lo ha censurado un robot. Es una máquina, un buscador. Uh-huh. Bueno, hablamos después de ese disco porque tiene mucha amiga. Está claro, además, que tú has vivido no solo la llegada de Internet al mundo de la música, sino también la explosión de las Net Labels, las licencias Creative Commons y demás. Y has participado de lleno, ¿no?, poniendo en marcha varios de estos sellos virtuales. Sí, sobre todo cuando yo puse en marcha Hazard Records, todo esto no existía. Es decir, yo ya tenía Internet, pero Internet era una cosa que era pre-Napster, es decir, no te podías bajar música. Eran modems de 56K y esas cosas. Es decir, era una cosa, servía para mandar emails y poco más, y para leer el Sydney Herald y el periódico australiano, lo que sea, pero poco más. Y realmente, yo, por ejemplo, puse en marcha Hazard Records a la que las grabadoras de CDs fueron una cosa que bajaron de precio suficiente para que pudiera comprar una. Es decir, a la que esa tecnología, que era carísima entonces, pero ya era más asequible, recuerdo que al final la compramos entre los tres Super Elvis a medias, Y digo, ya, me la quedé yo en casa, pero también hice todo el curro yo. Y cuando grababas un CD, iba por cuatro, es decir, le dabas y no tosas en un cuarto de hora, no sea que le siente mal y tengas que escupirlo. Uh-huh. Era una cosa muy trabajosa. Claro, y han pasado solo 10 años y ahora miras y dices, bueno, el trabajo. Y total, esos CDs están ilegibles ahora, hoy en día, eso es lo peor. Claro, porque muchos de ellos no tenían calidad, ¿no? ¿Te refieres al soporte? A ver, el tema es que nos vendieron un soporte que tenía que durar 100 años y se ha demostrado que no dura más de 5. Yo trabajo en esto, digamos, en mi vida profesional, aparte de la música, en archivos, ¿no? Y entonces, pues hay mucha información guardada en CDs que, si tú tienes un CD de hace 10 años, a lo mejor se puede leer. Pero si tú tienes 100, te aseguro que no se pueden leer los 100. Es decir, vamos, ni los 100 ni. A lo mejor, si tienes mucha suerte, leerás 80, y si tienes mala suerte, leerás 20. Pero, claro, si son 80 CDs distintos y has perdido 20, pues ahí están perdidos. Ese es el problema que pasa. Y nos vendieron la información y luego, por ejemplo, nos dijeron que poner etiquetas encima los protegía, cuando en realidad se ha demostrado que la goma esa era corrosiva. Es decir, que yo hace unos años estuve en un curso profesional sobre copias digitales y lo siguiente que hice cuando volví fue que irme a comprar discos duros como un loco y salvar todo lo que pude. Y entonces fue cuando puse todo Hazard ya, que porque Hazard cuando empezó a hacer un label no tenía una web, aún no se podía hacer relativamente pocos años, estaba en buscadores tipo Soulseek y así, y yo y otros más teníamos todo el material, los ordenadores todo el día en marcha por si alguien lo buscaba que lo bajara. Y si un día estábamos todos apagados, pues mala suerte, oye. Sí, era un net label antes de que existieran los net labels modernos, digamos. Efectivamente, primero fue un sello de CDRs y luego, no es que fuera el primer net label, porque había gente más lista que nosotros que estaba más al día, pero dentro de lo que podíamos, teníamos un net label metiéndolos en MP3 en programas estos de intercambio de ficheros, metiéndolos todos y luego con una pequeña web que daba información sobre dónde conseguirlos. Uh-huh. Y la filosofía de Hazard es que todo es música en dominio público. Sí, Hazard es dominio público. Entonces, claro, la diferencia entre dominio público y Creative Commons, bueno, pues es una cuestión de utopía. El dominio público es bueno siempre y cuando todo el mundo juegue limpio, pero no es viral. Es decir, cuando tú haces una licencia Creative Commons, y por eso muchas cosas que he hecho luego son que fuera de Hazard son Creative Commons, sobre todo está el share alike. El share alike quiere decir, tú puedes usarlo siempre y cuando cumpla las mismas condiciones que yo. Es decir, no comercial, atribución, por ejemplo, hay unas cuantas a elegir. Pero si digo no comercial y share alike, quiere decir, tú puedes hacer lo que quieras mientras no hagas dinero. Y si haces dinero, llámame y ya llegamos a un acuerdo. El problema de esto es que si no, te puedes encontrar que cualquier cosa lo use cualquiera para lo que sea. Y a mí me parece bien, teóricamente, pero en la práctica no siempre. Es decir, eso hace darle munición al enemigo, digamos, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Hace que alguien olvide que era Creative Commons o dominio público y se lo quede, o lo inserte en una obra que no lo es, y dices, bueno, si vas a defender que todo el mundo trabaje así, hay que usar licencias tipo Creative Commons o otras que hay que son así virales. De todas maneras, Hazard sigue para adelante siendo dominio público, admitiendo que, bueno, pues cuando lo hice pensaba que la solución era ideal, luego a medida que sabes más cosas dices, es una utopía, pero también hay que defender las utopías. Uh-huh. Y eso también te ha llevado a abandonar las GAE no hace mucho, ¿no? Sí, hace años que quería abandonar las GAE, pero a ver, las GAE es más difícil abandonar de lo que parece. Y entonces, por ejemplo, mi primer contrato de SGAE, aparte de ser inválido ya, porque luego SGAE cambió y sin avisar a la gente nos metieron otro contrato, pero era de 5 años, prorrogable automáticamente, y había que denunciarlo con un año de antelación. Así que un día lo miro, había caducado el año de antelación, era peor, había caducado el año de antelación para denunciarlo y aún no había caducado el contrato. Si tenía 5 años más por delante, aunque lo denunciara ese día. Entonces, ¿para qué? Ya me lo pensaré otra vez. Y luego también decidimos jugar un poco aquello en plan punk a dos barajas, no porque me den dinero, sino porque mira, mi actitud con los gays durante casi 10 años ha sido paso de ellos, como si no existieran. Por lo tanto, no me molesto ni en darme de baja. Pero ha llegado un momento que dice, bueno, oye, ya se puede, ya toca y fuera. Bueno, y mientras tanto, Anquitoner Metamars sacó un segundo disco en 2009, el llamado Who Cares, ¿a quién le importa? Uh-huh. Vamos a escuchar el tema Information, información. Is this free? free will? Is this free will? Information 90% is useless, 10% is false. You choose, you choose. Is false. You choose. Information 65% is useless, 35% is false. You choose. Information 60% is useless. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahararadio.com, en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Estamos hablando con Anki Toner. Este era el tema Information, de su grupo Anki Toner Metamars. Y es bastante significativa la letra, ¿no? El 99% de la información es inútil y el 1% restante es falso. Sí, eso es lo que dice al principio y luego va vaciando hasta el 50% y 50%. En realidad, sí, es como decir, hay una confusión por ahí interesada, obviamente, no solo, bueno, en general, no es que hable de música ni de arte ni de nada, es en general. Un montón de gente diciendo tonterías, diciendo lo primero que le pasa por la cabeza o diciendo lo que cree que tiene que decir. Y es el mundo en que vivimos. En el fondo, se ha demostrado que la sobreinformación también es un riesgo, ¿no? Porque pudiera parecer que con Internet todo el mundo iba a tener las ideas muy claras, pero si sucede lo que tú comentas, pues estamos en las mismas. Bueno, por ejemplo, se muere Bin Laden, o no se muere, o sea, lo veremos, y aparece una foto que todo el mundo da por buena, que resulta que tenía 3 años, y de repente buscas Google y ha desaparecido todas partes, y suerte que hay un Google Cache que alguien te dice que efectivamente la foto tiene 3 años, ¿no? Porque si no, no te lo crees, y luego resulta que ni siquiera era voluntario la foto, simplemente algún periodista la cogió aparentemente, y la colgó, y otros la copiaron, y ni siquiera la había distribuido vacía, o al menos no se les ha atribuido esta, otra sí, pero esta no. Es decir, eso es el mundo que tenemos, nadie comprueba nada, todo el mundo va y dice, coño, es que lo pone en Internet. Y, joder, ya, y si no te puedes crear ni en la Enciclopedia Británica. Bueno, es con lo que hay que vivir, sí, bueno, lo bueno y lo malo de Internet. Hay que estar atentos y saber que, en fin, es lo que hay. Bueno, ¿y cómo se grabó este segundo trabajo de Anki Toner Metamars? Comentabas antes que... Había tres o cuatro temas que estaban en el primer disco, pero que nos había quedado muy largo, y esta vez sí cortamos. Y entonces, de los tres o cuatro, algunos solo se han casi remezclado, otros se han... Bueno, todos se ha grabado la voz de nuevo, porque si no, se nota de un disco a otro, si es que han grabado en condiciones distintas. Todos se ha grabado la voz, pero hay algunos que realmente las bases estaban casi. Otros que se han aprovechado, por ejemplo, de dos se hizo uno, cosas así. Y luego a partir de ahí, y el resto es mucho más improvisado sobre la marcha, es decir, decimos, vamos a hacer esto, tenemos ya medio disco, nos quedamos un día y para adelante y a ver qué sale y tal, y lo hicimos muy rápido en realidad. Uh-huh. Y aquí sí que, por ejemplo, la composición es mucho más de Javier, de todos los temas, digamos, nuevos. Él vino con un montón de ideas y yo puse voces y aporté mis cosas, pero Y por ejemplo es un disco que suena más crudo, con sonidos mucho más extremos. Cerca de lo industrial a veces, ¿no? Sí. Esto creo que a Javier le pasa, que necesita un segundo disco con sus proyectos para sacar lo que en el primer disco tenía en la cabeza y por lo que sea, no digo que el primero esté mal. Digo, por ejemplo, si miras los discos de Irreal, el proyecto que ha hecho ahora, mi opinión, pero creo que es general y la suya puede que también, es que el segundo es mejor que el primero. Siendo lo mismo, con la misma idea, el segundo lo ha hecho mejor. Pues porque, bueno, una vez lo has hecho, dices, vale, y ahora lo hago bien. Bueno, aunque en el caso de Anquitoner, Metamars, por lo menos... es más visceral la música, ¿no? Lo dejamos el segundo ahí, más visceral porque interviene más Javier y el primero hay más composición, es más compuesto el primero, hay más canciones, aunque luego las canto yo y la melodía se parece un tanto, pero bueno, hay más canciones, digamos. Bueno, vamos a hablar ahora de tu otro proyecto principal, File Under Toner, pero antes quería por lo menos mencionar esos otros minigrupos que has tenido, ¿no? La Anquitoner Band o la Anquitoner y The Record Collectors, que fueron proyectos de un momento muy determinado, ¿no? Sí, Anquitoner Band es un nombre que me gustaba y que pensaba usar alguna vez, y fue, me encargaron un disco para un recopilatorio del sello por caridad, que se llama Experimenta Club, precisamente como luego se llamó el festival. Y eso fue cuando acababa de dejar Super Elvis y lo grabé. Las voces son de mi compañera de entonces, que es la hermana de Antonín Norán, músico que también he colaborado con él. Y lo hicimos y bueno, estaba bien y teníamos que haber hecho más cosas así, pero bueno, al final en ese época estaba muy parado y solo salió ese tema, que en fin, no está bien ni mal, me gustó en el momento, pero era como un experimento para hacer algo luego que no se hizo. Y por ejemplo, la Records Collector Orquesta era con Marc Villaplana, el compañero de Lidia Lange, y con un músico, Jorge Calvo Porter, otro clásico de la escena barcelonesa, un grupo llamado Pinchins y cosas así, de Orbita G3G, que quedamos un tiempo, hicimos un concierto y, bueno, no sé, se paró. Esa que empiezas y se paró. De este grupo, por ejemplo, también hay materia que utilicé luego en Anquitoner Metamars. Algunas ideas por aquí y por allá. Por ejemplo, Reality, del primer disco de Anquitoner Metamars, está sacado de ese grupo. Y luego ya tuve un grupo sin nombre, con que he mencionado antes, con gente que compuso dos o tres canciones, también fueron el primer disco de Anquitoner Metamars, que son un chico que se llama Ferran Sarabia y otro que se llama Sergio Junta. Digo chicos porque son como 20 años más jóvenes que yo. Pero el grupo funcionaba, había química, lo que pasa es que por algunos problemas nunca conseguimos tocar en directo. Bueno, y un par de nombres más. Noisu, ¿no? Noisu fue un proyecto de un solo día con Antonio Nolan y Marc Villaplana. Fue muy divertido, se trataba de meter el máximo ruido posible y casi me quedo sordo. Y esas cosas que es muy divertido, pero no lo vuelvo a hacer. Fue un concierto que dieron entonces, ¿no? Sí, aprovecharon la noche de San Juan, que se puede hacer mucho ruido. E hicimos una especie de burrada de 15 minutos de sonido muy bestia. Bueno, Marc Villaplana se mareó. Porque se mareó físicamente, se puso blanco y casi se cae del sonido que había. Bueno, la vida es dura. Y luego también se te conoce en algunos ambientes como DJ Hazard, ¿no? Bueno, DJ Hazard es otro proyecto que podría ser parte del File Under Toner o no, que es básicamente mi disco de hacer remezclas de discos de Hazard, y he editado un CD con Hazard precisamente de mezclas de discos de Hazard, y podía haber hecho alguno más, y algún día lo haré. O sea, que yo de, bueno, no es lo más interesante del mundo, pero bueno, está bien. Son discos que no pretenden nada, están para escuchar. Evidentemente hay demasiadas cosas en el mundo para escuchar, pero bueno, en fin, ese no es un proyecto que, bueno, que pretende pasar a la historia, sino de repente un día estás jugando a hacer cosas y digo, oye, esto no está mal, lo voy a grabar, y luego grabas, lo escuchas y bueno, pues lo edito, yo qué sé, si alguien lo quiere escuchar, que lo escuche. Bueno, y llegamos ya entonces a ese otro proyecto importante tuyo en la actualidad, File Under Toner. Con el tiempo ya no eres solo un cantante, sino que te has convertido en un auténtico manipulador de sonidos, ¿no? Sí, ahora me llaman artista sonoro, esas cosas que es lo que tiene la vida. Pues sí, File Under Toner era un proyecto muy conceptual y con poca continuidad. De hecho, hay cosas de File Under Toner de hace bastante tiempo. Y por lo que sé, hace 2 años tuve una idea que encajaba con File Under Toner, que es todas esas ideas que exploran los límites. Y por lo que sea, esta idea ha cuajado y entonces File Under Toner se ha convertido en ese grupo que hace eso, que es decir, concretamente manipular los surcos supuestamente silenciosos del vinilo, que no son silenciosos si sube suficiente el volumen, y jugar con ello. Croc, croc, croc, croc, croc, si es un ruido de superficie, si es una herramienta de vinilo. Y en directo uso esas grabaciones, pero las uso en CD porque llevar ya vinilos es demasiado complicado. Uso CDs, pero estoy reproduciendo sonido de vinilo y con herramientas de DJ, en realidad. Y de ahí salió en primer lugar el CD This is the End, Beautiful Friend de 2008, que es el que comentabas antes, que fue censurado por el archivo de internet y que tú sospechabas que fue algo de que vieron a lo mejor que se mencionaba los Doors y no entendieron de qué iba la cosa y sin bueno, más lo quitaron, ¿no? A ver, este disco es Ruidos de vinilo de 36 vinilos distintos y yo los escogí por tres motivos distintos. Escogí como un tercio hacia ojo de discos que para mí querían decir algo, el objeto más que la música, porque para poner el surco final, que más que la música que guste, discos que yo tenía de pequeño, discos que de toda la vida he tenido en casa, discos que les tengo cariño a la portada por el motivo que sea, cosas así. Otro tercio son discos distintos, de formatos distintos, discos de pizarra, discos de cartulina, discos de flexis, más que nada para que hubiera un poco de grano distinto, ¿no? Para que el sonido era distinto. Y así aproximadamente un tercio, un poco menos, fueron discos que han tenido problemas antes con la propiedad intelectual. Puesto que yo trabajo, doy conferencias sobre esto, dije, pues vamos a coger gente que ya ha denunciado. Un disco de Michael Jackson, un disco de James Brown, un disco de ABBA, los dos mismos, bueno, los dos más que también, porque también han denunciado a... Sí, bueno, nunca han denunciado a los dos, se denuncian sus managers, sus apoderados, sus representantes, quien sea. Pero los dos habían denunciado a John Oswald, por ejemplo, a Plunderphonics original, vamos. Y concretamente, pero los dos sí que lo elegí por el título, This is the End, Beautiful Friend, teniendo en cuenta que estaba el The End y encajaba mucho. También, por ejemplo, tuve el placer de que alguien me prestara una copia del disco de Negative Land U2, que es un disco totalmente destruido, que no quedan copias, teóricamente. Bueno, es que quedan bastantes copias por el mundo dando vueltas. Alguien me prestó uno y usé esto. Y lo que hice, que no es un error ni deja de serlo, es en los créditos explicar muy detalladamente de dónde salía cada cosa. Con lo cual, como está colgado en internet y los créditos también, yo calculo que un día un buscador tonto de estos dijo, hombre, ve aquí, descuélgueme esto. Y como la ley norteamericana obliga a descolgar las cosas si no quiere ser responsable, el Internet Archive simplemente descuelga. Luego resulta que yo les escribí y no me contestaron. Y yo pensé, vaya, estos tíos con lo chulos que son y lo enrollados que son siempre, ya no me han contestado. Pero hace poco tuve la oportunidad de hablar personalmente con Rick Prelinger. No sé si sabes quién es Rick Prelinger. Es este tipo que coleccionaba películas de sobre cortometrajes de la época de toda la industria americana en los años 40-50 y que tiene un archivo brutal y lo está poniendo de dominio público. Y resulta que es uno de los directores del Internet Archive. A cambio de su de dar todo lo que él tiene, pues le han hecho como director. Está ahí en el consejo, me va a decir la administración, pero no es un consejo de administración realmente. Y entonces una cosa que me explicó es que no sabía la historia de mi disco, pero que si no han contestado no ha sido por nada, sino porque a veces acumula el trabajo y chico, pues no se puede contestar a todo. Lo cual me tranquilizó mucho. Claro, de hecho, porque... el disco yo lo que hice fue volver a colgarlo en Internet Archive al lado, solo que quité los créditos y los metí en un fichero de TXT, de texto, diciendo, bueno, el que los quiera lo puede poner y en lugar de esto lo que he puesto es una explicación de lo que ha pasado. Uh-huh. Y el disco sigue estando y por ahora ningún problema. Claro, es que en el archivo de Internet hay miles y miles y miles de grabaciones. Aparte, la filosofía del Internet Archive es que esas cosas tienen que estar. Lo que pasa es que una cosa es que tengan esta filosofía y la otra es que se puedan permitir afrontar cierto tipo de juicios. Ajá. Ten en cuenta que la ley americana, lo que dice esto fue cuando el presidente contó la historia de Internet, todo lo que ha pasado es los cambios de la ley de propiedad intelectual, que se aplica primero a la americana y luego es legal al resto del mundo, que es esto, al día siguiente la tenemos todos y no sabemos cómo nos ha llegado. Y una de las cosas que se estaba discutiendo es sobre si el servidor de Internet es responsable o no responsable de los contenidos que alberga. Y entonces se dijo, es responsable siempre y cuando sepa lo que tiene. Es decir, si alguien le ha avisado de que está eso y el tío lo mantiene, se puede hacer responsable. Entonces ya se la está jugando. Que es por eso que puedes colgar un vídeo de YouTube cuando quieras. Tú escribes a YouTube diciendo, este vídeo tiene una cosa, yo soy propietario de no sé qué, y lo quitan. Porque así YouTube puede permitirse tener todos los vídeos del mundo sin problemas, porque cada vez que alguien escribe lo quitan y ya lo volverás a poner, oye... Funciona así, entonces Internet Archive pues recibe una carta y descuelga automáticamente. Bueno, pero de alguna manera no sé si es justo decirlo, pero le ha dado más notoriedad a todo este asunto sí. Al disco, ¿no? Eso sí, desde entonces soy un poco más famoso que antes, no mucho, pero un poco más sí. Sí, se ha hablado y tal, porque además es que es absurdo. Mira que he hecho cosas que se podían, digamos, censurar o prohibir por ley de propiedad intelectual, mucho más obvias que esta, que solo son unos ruidos que tú los oyes y dices, croc, croc, croc, croc, croc, croc, y dices, pero bueno, justo han prohibido esto. De hecho, el disco, la idea era esta, de preguntar, ¿hasta qué punto cree usted que esto es suyo? ¿Hasta qué punto cree usted que el ruido del final del vinilo, que es una... puro artefacto técnico, es consecuencia del proceso de fabricación. Si fuera de alguien, tenía que ser el señor que ha fabricado la máquina de discos, si de un ingeniero, que no lo consiguió eliminar. Sí, está claro que hace pensar este disco. Y luego, pues, ha tenido continuación en otro de 2010, And Now the End is Near, que es más bestia todavía, podemos decir, ¿no? Bueno, lo que ocurrió con este disco es que yo no había mucho a hacer esto en directo, y Javier me decía, hombre, tienes que hacerlo en directo. Y dice, pues no sé, pongo el disco y doy como una conferencia y explico de qué va la cosa. Y al principio lo que hacía era esto, hasta que un día llegó a un sitio y el volumen estaba altísimo. Así que lo pongo y le doy al play y suena fortísimo y curiosamente suena mucho mejor. Es decir, se me ha ocurrido. Es un sonido de fondo de vinilo que teóricamente no suena. Si subes el volumen, pues suena. Pero siempre hasta, no sé, nunca lo había subido tanto. Ni de lejos, ni en casa se me habría ocurrido ponerlo a este volumen. Y entonces, pues no sé, siempre había considerado que una cosa para escuchar flojito, y de repente un día estaba altísimo y el tío me dice, lo bajo, y yo, ¡no lo toques! ¡No lo toques, que es así! Lo acabo de descubrir. Y desde entonces lo hago en directo a un volumen, pues, sea considerable. Que tampoco sea tronador, no deja sordo a nadie, pero bueno, ya lo hago que se oye bien, vamos. Y improviso con estas cosas. Básicamente pongo tres copias del disco, que todas hacen croc, croc, croc, croc, y empiezo a subir, bajar y establecer polirritmias y cosas así. Bueno, un poco como el disco ese de los Flaming Lips, Zairika, ¿no? Que eran bueno, cuatro CDs eran... para ponerlos a la vez. Sí, pero esas eran cuatro cosas distintas las que ponías. Claro, claro. Tenías que estar mezclando. Yo pongo tres veces el mismo disco y probablemente el mismo tema. Bueno, primero empiezo siempre poniendo tres veces el mismo tema, luego voy cambiando, luego vuelvo así. Luego, como el disco es muy largo, más largo que mi concierto, siempre encuentro cosas que... Además, ten en cuenta que si pones tres veces una cosa que hace croc, croc, croc, a veces no estás muy seguro que hace que se dé. Es decir, tú pones y dices, bueno, y ahora si bajo el volumen de este, ¿qué va a desaparecer exactamente? Pero bueno, la improvisación es lo que tiene. Pues lo bajo. Bueno, entonces ahora mismo esto es lo que estás haciendo en tus conciertos, ¿no? Sí, la verdad es que no pensaba que diría para tanto. Pensé esto, bueno, voy a hacer dos o tres conciertos y luego ya me cansaré. Y no, cada vez que lo hago me gusta más. Ah, bueno, va a ser adictivo al final, entonces. Sí, sí, va a ser curioso. Esto, por ejemplo, cuando empecé a subir el volumen hacía conciertos de 10-15 minutos porque pensaba, bueno, ya está bien, ¿no? También la gente sabe. Ahora ya los hago mínimo 30, vamos. E incluso muchas veces pasan los 30, yo llevo un reloj delante porque con estas cosas no sabes muy bien el tiempo que llevas y digo, coño, ya tengo que ir acabando, pero si ahora estaba empezando a animar. Ahora viene lo mejor. Bueno, sí, bueno. Sí, no, la cosa se nota que me está gustando porque se me van alargando los conciertos sin hacer ningún esfuerzo. Al principio recuerdo la primera vez que me dijeron, bueno, que tocaba yo solo y dije, no puedo salir solo y hacer 10 minutos. Así que dije, bueno, voy a intentar hacer media hora. Recuerdo mirar el reloj y decir, usted no, esto no avanza, tú, esto no avanza. Pensaba, esto va a ser un desastre. Y en cambio ahora se me pasan los 30 minutos y digo, bueno, si no hay nadie más detrás, yo sigo. Miro las caras de la gente a ver qué cara ponen. Bueno, y normalmente, ¿qué piensan? Ah, generalmente si lo paro a tiempo, gusta. A ver, hay otra cosa, uno tiene que aprender a parar a tiempo, Claro. Por ejemplo, he hecho un disco, el disco este que salió en el sello Xnet, que se llama Now the End is Here, no, Now the End is Near, perdón, que es una frase de My Way, de Frank Sinatra, en el cual hay dos conciertos seguidos. El disco dura una hora, pero son dos conciertos. Es decir, si alguien lo va a escuchar, que escuche la mitad del disco, la que quiera. Pero no, es decir, son dos conciertos enteros. Pues si escuchas entero, puedes acabar hasta las narices. Pero sí. No es eso. E incluso el disco This is the End, que dura 60 minutos, pone cara A, cara B, cara C, aunque es digital, no hay caras. Pero está hecho para decir, como diciendo, no escuches más de 20 minutos. Si te está gustando, aprovecha y para. Bueno, porque cuando llevas 40 minutos de este, empieza a cansar un poco. En cualquier caso, has encontrado música donde a nadie más se le había ocurrido, podemos decir, ¿no? Hombre, se le había ocurrido a alguno antes. Lo que pasa es que los que yo sé que han hecho algo así, se han parado antes. Que es lo que pensaba que me pasaría a mí. Por ejemplo, Thomas Brinkman ha hecho discos con finales de vinilo, pero luego él metía bases y metía otras cosas. Pure, que en el sello, creo que era Mego, hizo un mini CD con esto, que luego lo hizo en, creo que en un vinilo de 12 pulgadas, pero que también le dura 20 minutos la pieza y nunca más lo ha repetido, que yo sepa. Quiere decir, vale, ya tengo la idea, punto, ya está. Y luego están los que han hecho el ruido de superficie puro y duro, así, experimentadores de vinilo, los hay, pero entonces ya es otra cosa, porque no están... Ya saben que están haciendo ruido, toda esta gente, sería gente Otomo, Yoshihide y toda esta gente. Bueno, pues pero bueno, estos han hecho incluso tocadiscos sin discos, es decir, que es una cosa, bueno, se hace, o sea, dejas el motor dando vueltas y ya hace ruido. Alfredo Costa Montero, que estuvo en Super Elvis, hace cosas, trabaja con esto, algún día tenemos que quedar, después de tantos años para tocar juntos. Claro, seguro que se vuelven a entender pronto. En fin, pues nada, ¿hay algún otro proyecto en el horizonte? No, pero ahora, como estoy en marcha, los proyectos salen. Sí, de hecho sí hay un proyecto. Antoni Ignorán, músico histórico de toda la vida en Barcelona y que ahora vive a medio camino entre Argentina y Barcelona, de hecho vive en Buenos Aires, pero viene por aquí, tiene un hijo aquí, por ejemplo, y viene de vez en cuando. Pues ahora está aquí en Barcelona y hemos pensado que a ver si este verano, si no se va pronto y tal, a ver si tenemos tiempo de hacer alguna cosa juntos. Ya colabora en el último disco que hice de Fire Under Turner, en el cual él aparece al final del concierto y le dejo uno de los CDs en que pone exactamente el mismo disco y manipula él un rato junto a mí. Y ahora hemos pensado a ver lo que está haciendo él, lo que estoy haciendo yo, a ver si encontramos un punto común, que es siempre manipulación de la tecnología o algo así, y hacemos algunas cosas juntas, o un doble bolo y luego colaboramos en alguna parte o algo así, a ver si conseguimos hacer algo. Que es estos colaboradores de toda la vida que durante años he tocado con él hace muchos años, luego no, luego otra vez. Sí, desde luego que ya existe una comunidad de músicos de la que formas parte, podríamos decir, ¿no? Un pequeño grupo en Barcelona. Sí, claro. Quiero decir, la generación esta que llevamos 20 años, todos viéndonos las caras todos los días, antes o después. Claro, Antón Ignorán estaba, por ejemplo, en el Having Fun on Stage. Estaba allí, ¿no? Ajá. Pero es que bueno, Antón Ignorán ha sido cuñado mío. Yo he vivido 4 años con su hermana. Eso ya más que una comunidad de músicos es una familia, vamos. Claro. Literalmente. Pero aparte de esto, yo Antón Ignorán lo conozco del año 89. Bueno, pues nada, yo creo que con esto hemos repasado más o menos todo lo que ha sido tu aportación como músico a lo largo de todos estos años, con Super Elvis primero, con Anki Toner y Fale Under Toner después. Ha sido estupendo tenerte por aquí en Intangible 23, Anki. Bueno, pues muchas gracias, es un placer. Venga, un abrazo, hasta luego. Hasta siempre. Hasta aquí nuestra serie de entrevistas con Anki Toner en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasara.es y allí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta la semana que viene. El jueves escucharemos lo que hace Anki Toner con su proyecto Fire Under Toner y también la música de otros artistas de la Net Label Hazard. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.